comienza aquí Tisana Cultural, una combinación de colores, sabores y texturas. Muy buenos días, amigas, amigos. Les habla Celia Marcano, desde San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela. Hoy nos encontramos nuevamente con ustedes para llevarles Tisana Cultural, su programa radial que sale por la Biglietti a través de la web. Y vamos a tener hoy un día, un programa especial diferente a los anteriores, porque Tisana se fue para la calle junto con Víctor Rodríguez a cubrir un evento en celebración del Día del Amor y la Amistad. Hoy, como siempre, vamos a tener las secciones acostumbradas, lo que se viene, revolviendo la tisana, la entrevista y lo que se viene. Y como musicalización vamos a tener a nuestro queridísimo cantautor Ali Primera, con unos temas un poquito diferentes a lo que siempre estamos acostumbrados a escuchar, porque son unos temas muy que se hablan del amor, hablan de la amistad, hablan de un amor diferente, un amor a nuestra infancia, a nuestros niños. Entonces, espero que hoy sea de su agrado el programa especial que vamos a tener para todos ustedes. Revolviendo la tisana. En Revolviendo la Tisana tenemos que el pasado viernes 10 de febrero se llevó a cabo el evento Noches de Bolero con la cantautora Rosaluz Hernández. Esta noche de bolero se celebró en las instalaciones de la Galería Café Bordes. Me lo perdí, la próxima vez estaré presente. El pasado 12 de febrero se celebró el Festival Suena Juventud Táchira en las instalaciones del Pabellón Venezuela en el Complejo Ferial de Pueblo Nuevo. Este festival se llevó a cabo en conmemoración a la Batalla de la Victoria y en celebración al Día de la Juventud, que año tras año se lleva a cabo aquí en nuestro país, conmemorando la Batalla de la Victoria. Y en homenaje a los jóvenes que ofrendaron su vida por la independencia de nuestro país. En la ciudad de Caracas, el 14 de febrero pasado, se realizó la inauguración de la exposición documental de Ezequiel Zamora, Al toque del clarín, en la Sala Juan Germán Rocio de la Biblioteca Nacional. Las actividades fue animada por la Compañía Nacional de Danza con un baile de joropo tuyero. Este evento se llevó a cabo en conmemoración al bicentenario del natalicio de Ezequiel Zamora. A continuación van a escuchar temas musicales de nuestro cantautor Ali Primera, como les mencioné al principio, y son unas canciones que son bastante diferentes al tipo de música que hemos escuchado de nuestro Ali Primera. Sus canciones siempre son de protesta, de justicia, hablando de la injusticia. Y en esta oportunidad él nos va a interpretar tres temas que hablan del amor a la mujer, del amor a los niños, del amor a las niñas. La canción del Lunerito es un tema, fue uno de los últimos temas compuestos por Ali Primera y fue interpretada por su hermano José Montecano. Es una canción hermosísima, ya ustedes van a escuchar su letra, y es una canción muy tierna. Siento el amor más dulce cuando nace por un niño, más hermoso cariño se cobija en sus manitas. No hay como sentir un beso oloroso a golosinas. Es como llenar de impulsos el combate por la vida y es mecer en un columpio. Entre el bullicio y las risas, las palabras inventadas en sueños y fantasías, el amor no tiene edad, es adiós y es bienvenida. La vida que siempre enseña me ha permitido inventar un sencillo trabalenguas de la más bonita escuela que yo les quiero cantar. Niño en quien dan cariño sentirá amor por los niños cuando la vida le crezca. Es un círculo vital y es la rosa de los vientos y es el más hermoso cuento que yo les quiero contar. Dicen que la luna tuvo un hijo con un lucero, pero la luna viajaba y el lucero era viajero. Y el lunerito vivía sin la calidez de un beso. Pero sucedió que un día le dijo su amigo el viento: "Póntate en un volantín". Y desciende hasta los hombres, que arriba hay mucho silencio. Y así llegó el lunerito a ser el más lindo amigo de los hijos de mi pueblo. Y si ustedes miran bien, notarán que allá en el cielo hay un lucerito menos. Busquen en todos los niños y verán que ellos lo llevan escondidito en el pecho. Y así llegó el lunerito a ser el más lindo amigo de los hijos de mi pueblo. Como les informé al principio, el programa de hoy es totalmente diferente porque nos fuimos a la calle, nos fuimos a la Plaza Bolívar de San Cristóbal a cubrir el festival Somos Amor y Amistad en homenaje al cantautor Ali Primera. Este festival contó con música en vivo, jornadas de vacunación para mascotas, jornadas gratuitas de vacunación para nuestras mascotas, feria gastronómica de dulces típicos, artesanías típicas y compartir, un compartir hermosísimo en la Plaza Bolívar, un día bien soleado, bien agradable, bien ameno. Y esto fue un evento patrocinado por el Consejo Legislativo del Estado Táchira, el Gabinete de Cultura del Estado Táchira, la Comisión Regional de Logística de la JPSUV, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, de la Corporación Tachirense de Turismo y del Ministerio de Asuntos Penitenciarios de Venezuela. Espero sea de su total agrado y lo invitamos a compartir. Muy bien, seguimos aquí en esta segunda entrega de Tisana Cultural en este 2017. Ya estamos con la compañera Sofía y bueno, analizando un poco, más que analizar el sentimiento, ¿no? ¿Qué significa para cada uno de nosotros Ali Primera, este cantautor venezolano que mueve y conmueve a las grandes multitudes, no solamente en Venezuela, sino también en gran parte de América Latina, donde llevó su canto, su cuatro, su emoción, su sentimiento? Bueno, escuchar a Ali Primera es una emoción, siempre es un sentimiento. Es como algo inevitable tener el recuerdo vivo de del deber ser, de lo que es la existencia, lo que es la vida, los logros. No puedo evitar escuchar a Ali Primera, es que el corazón me lata, me den ganas de bailar, me recuerda que es importante la justicia para vivir. Es decir, él recuerda lo que es lo popular, él recuerda los valores de verdad. Y no porque es que esto lo esté leyendo en un libro de Coquito, no, es porque en cada letra usted se encuentra. Uno escucha las letras de Ali Primera y uno se puede ver en las cosas más apreciadas de la vida de uno. Es importante también rescatar la vigencia del mensaje de Ali Primera, ¿no? No solamente la construcción musical de su época, sino también lo que representa hoy en día, que parece que fueron escritas ayer. Yo no sé si eso sea para alegrarnos o para entristecernos, sí, porque el hecho de que estén vigentes es una música protesta. Obviamente está inmiscuido el amor, pero es una música protesta, y que esté vigente todavía es como un campanazo en nuestra alma y en nuestra conciencia de qué pasa como sociedad, que seguimos dejándonos sumerger por los espejitos de oro, pues, por los espejitos brillantes, es la broma. Los campanazos siempre son necesarios en toda sociedad para despertar y para poder actuar en consecuencia con las acciones necesarias que tenemos que tener. Definitivamente sí, estamos un poquito sordos, pero ese es el detalle. Parece que los campanazos a veces suenan tan duros que nos vamos como ensordeciendo a ellos. Pero bueno, es como todo. Uno, me decía un amigo, uno de los piropos más lindos que he recibido yo, por cierto, hoy en este día, que hay que valorarlo, de verdad, y encontrarnos también en las cosas significativas. Él me decía la importancia, él me decía la otra vez que uno era como una florecita que salía alrededor del asfalto. Es decir, es un milagro. Pues esos son esos campanazos que vamos escuchando y que en algún momento, inevitablemente, todos caemos allí. El que cae ya no puede echar para atrás, eso sí. Sí, siempre que haya una injusticia, siempre va a estar vigente la voz, las canciones de Ali Primera, sea en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo. Siempre Ali Primera nos va a recordar la justicia de la injusticia. Estamos en un momento comunicacional donde lo que sobra son todas las tecnologías, tenemos todo para comunicarnos y no nos estamos comunicando realmente. Yo ya creo que lo único que uno puede hacer es el ejemplo a seguir, pues tratar de cambiar uno, tratar de uno ser consonante con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Principalmente esta actividad es un homenaje al compatriota revolucionario Ali Primera, un homenaje donde toda la juventud, la OVE, instituciones como la ONA, instituciones como la JPSU, como el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Cultura, Dirección de Cultura, COTATUR, se suman para poder homenajear a este cantante, rescatar los valores que tenemos que dentro de la juventud cada día alentar. Nosotros como jóvenes con cultura, con un mensaje de paz, con un mensaje de amor, celebramos este 14 de febrero no de una manera comercial, sino una manera popular, una manera donde llamamos también al respeto de las mascotas, a que amemos a nuestros seres queridos y a que se sumen cada vez más a estas actividades populares que sigue la juventud del partido impulsando en el estado Táchira. Mi nombre es Denis Pavón, director de la Escuela de Artes Plásticas de San Cristóbal, Valentín Hernández Useche. Muy contentos de estar hoy en un día como ese, del amor y la amistad, y esta convocatoria del amor y la paz, bien significativo por el punto geográfico en el que encontramos, de zona fronteriza, ese apoyo a la paz y bueno, la importancia, la relevancia de nuestro cantor Ali Primera. Pues todo ese amor, ¿no? Todo ese amor plasmado en su canto por los pueblos de América, por los pueblos, digamos, las clases obreras, los movimientos sociales, las luchas sociales, todo esto que la palabra y el canto de Ali, pues, nos brindó, ¿no? A los venezolanos y que quedó de alguna manera en la memoria, en los corazones de todo nuestro pueblo, ¿no? Allí sembrado, ¿no? Además de ser un canto que digamos que también acompaña y precede lo que ha sido el proceso del movimiento bolivariano revolucionario, ¿no? En todos estos 15 años de trabajo y de lucha, ¿no? ¿Cómo sientes que refleja, que identifica a todo lo que se ha venido proponiendo para la reivindicación popular, social del pueblo venezolano, el canto, el ideal de Ali Primera reflejado en la mayoría de sus canciones? Más que la importancia de la cantancia como tal, es que Ali era pueblo, era un cultor, un conocedor del sentir popular, un cultor que estaba identificado con las raíces venezolanas, con las raíces afro-venezolanas, con las raíces originarias, los que son los pueblos originarios, con las luchas preindependentistas, ¿ves? Además de haber nacido en el estado Falcón, donde se dio una de las batallas preindependentistas más importantes y bastante significativas, como fue la rebelión mestiza del Sambo José Leonardo Chirino. Pero además de eso, bueno, fue conocedor de todo el sentir popular, de todos los artistas, todos los cultores, todos los guerrilleros, todos los poetas, todas las personas de pueblo, todas las personas de a pie, ¿no? De a pueblo. Además de venir de allí, venir de abajo. Entonces él logra recabar todo este sentir y plasmarla. Él lo que hace es retomar nuestra música venezolana, nuestra diversidad de música venezolana, porque tú, cuando oyes la música de Ali Primera, no solamente está el cuatro, están los tambores de la costa, están las flautas, está el tamonangue, están las maracas del chamán, o sea, es toda una diversidad y una conexión con la cultura popular desde su historia, además de defender y de estar identificado con la resistencia. La resistencia de la cultura venezolana, ¿no? la resistencia de la cultura mestiza, ¿no? la resistencia y la conciencia de un pueblo que se forma a través de un mestizaje, ¿no? A través de toda una historia, de un proceso de colonización, proceso de resistencia y de lucha afrodescendiente, ¿no? ¿Okay? Todo ese sentir, toda esa diversidad, toda esa mezcla, él la capta, la toma y la plasma a través de su música y la lleva mucho más allá, rompiendo la frontera, más allá de lo comercial. Nunca necesitó ser escuchado por una radio privada, por el contrario, donde él se paraba con su cuatro, hacía público, y pues nunca necesitó eso, ¿no? Su música trasciende más allá de la fama, ¿no? Sino de un sentir popular, de una identidad latinoamericana, un cantor más de tantos cantores que hemos tenido en nuestra América, ¿no? Estamos en esta segunda entrega de Tisana Cultural del 2017, compartiendo desde la Biglietti con la compañera Celia también, Celia Marcano. Celia, ¿alguna pregunta para Denis? Sí, hola Denis, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna participación con tu grupo en este festival? Sí, fuimos invitados por la ONA, okay, quien tuvieron la gentil invitación a la Escuela de Artes Plásticas y bueno, nosotros muy humildemente a ese llamado del amor y la amistad, el amor y la paz, pues quisimos traer una poesía visual, ¿no? Y tomamos una frase de Gandhi, tenemos una frase de Neruda y una frase del comandante Hugo Rafael Chávez, ¿okay? Que vamos a comenzar a realizar en 6 metros de papel bond, ¿okay? En el cual se copiarán las frases y se invitará incluso al público transeúnte que nos acompañe hoy, que se acercan, que van pasando, a los que venden café, a las personas que traen sus mascotas, a que estampen de alguna manera su huella, su marca de color en esta frase. Se va a generar un poema visual. Vamos con otro tema musical de Ali Primera, llamado La piel de mi niña huele a caramelo. Nada más con la letra, el nombre de la canción, ya ustedes se imaginan la ternura de esa canción. Espero la disfruten. Piel de mi niña es piel de mi pueblo, es mi propia piel y del pueblo vengo, con sus niños viejos, sus niños obreros, sin un solo mango, sin un caramelo, sin un solo mango, sin un caramelo. Pirulí, pirulú, pirulí, pirulero, que la piel de mi niño huele a caramelo. Despierten los niños, despierten los viejos, corran la alborada por un mundo nuevo. Es bravo tío tigre, pero tío conejo dará a cada niño un lindo lucero y también un mango y un caramelo. Pirulí, giraluna, pirulí, pirulero, que la piel de mi niño huele a caramelo. Pirulí, giraluna, por la misma tierra. Y continuamos con la entrevista en el marco del festival Somos Amor y Amistad, homenaje al cantautor Alí Primera. ¿Cuál es la importancia de seguir reivindicando y rememorando a Alí Primera? Islay Carrero, directora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Gabinete Táchira. El día de hoy nos encontramos una serie de organismos apoyando lo que es el un año más aniversario de nuestro gran cantautor Alí Primera, un gran cantautor que ha permitido al pueblo venezolano identificarse con cada una de sus canciones, con cada una de sus letras, y que además de ello permite a cada uno de nosotros también valorar el sentimiento patriótico, el sentimiento bolivariano de cada uno de nuestros corazones, reflejando por supuesto el trabajo cultural que ha venido desempeñando la juventud, los artesanos, los cultores, los artistas, los poetas, y que hoy hacen ese encuentro y que hoy todos nos unificamos para darle ese regalo, para dar ese regalo a la patria, para darle ese regalo a nuestro gran cantautor y a todos los jóvenes, y para que los niños vean cómo no se necesita el dinero para poder regalar algo, sino que escuchando estas canciones y promocionando las actividades culturales que hacen estos diversos organismos, podemos también regalar de ahí una canción, un verso, una palabra, un poema. Estoy observando que tienen, han unido lo que es el Bazar Manos Creadoras y con el homenaje a Alí Primera. Es una fusión entre cultores y cantores. Cuéntame, ¿hasta cuándo va a estar el Bazar Manos Creadoras? El Bazar Manos Creadoras lo vamos a tener hasta el día 18 de febrero, ahí en las instalaciones de la Casa Steinborg. Hoy se mudaron a la Plaza Bolívar para acompañar a toda la gente, para acompañar a los jóvenes del JPSUV, para que pudieran disfrutar y ver lo que produce nuestra gente. Esto impulsando lo que es la economía cultural, la economía productiva, no solamente en alimentos, sino que también la economía productiva en la parte artesanal. Cómo nosotros hacemos alimentos a base de otras cosas que no necesariamente son las que llaman productos básicos, ¿verdad? Y cómo también se producen bolsos, ropa, productos artesanales totalmente hechos a mano. Perfecto. Islay, se avecina el 5 de marzo, fecha en que partió a la eternidad el comandante Hugo Chávez. ¿Por el Gabinete de Cultura tienen algunas actividades próximas para conmemorar esa fecha? Sí, fíjese, ahorita el Gabinete de la Cultura para el primer cuatrimestre del año tiene una cantidad de actividades, más de 1.500 actividades que vamos a desarrollar, entre talleres de formación, presentaciones, actividades culturales, tomas culturales, y para el 5 de marzo estaremos uniéndonos a todo el trabajo que plantea el gobierno revolucionario. Por supuesto, nosotros desde cada municipio donde hacemos vida y desde nuestras propias instalaciones haremos una conmemoración, un homenaje a nuestro gran comandante. Mi nombre es Ingrid, artísticamente soy Encinela, pertenezco al colectivo HHR y Correvolución. Somos los mismos también, que es el colectivo aquí de Táchira, y nuestro nombre del grupo es Son del Monte. Y la verdad, nuestra música es eso, contenido, crítica, constructiva, claro. Y bueno, lo de Ali Primera, coño, él empezó esta revolución con su música y nosotros los jóvenes tenemos que seguir eso, ¿ves? No dejar que los medios de comunicación cada vez nos bombardeen más, no. Nosotros tenemos también la comunicación en las manos, en nuestra mente. Somos inteligentes y tenemos que pensarnos cada día más, ¿ves? Y aquí seguimos nosotros con nuestra evolución al frente. Hola, ¿cómo estás? ¿Tu nombre? Mi nombre es Sebastián Londoño. Conocido mejor como Coyote, en la escena del hip hop. Pertenezco también al grupo Son del Monte, colectivo nacional Hip Hop Revolución. El estado Táchira, trabajamos aquí con el colectivo Somos los Mismos, que es como eso que decía Ali Primera, ¿no? Que reconociéndonos nosotros como pueblo, como clase, para poder fundar lo nuevo. Entonces, por eso nos llamamos Somos los Mismos. Nosotros con la música, bueno, siguiendo el legado de Ali, su música, su lucha, también como muchos camaradas, como Víctor Jara también, que siempre dijeron que la música, no éramos artistas, sino trabajadores de la música, y así nos consideramos, más que artistas, más que comunicadores populares, que lo que hacemos es revolución a través del hip hop, que es nuestro género. Pues nos vemos como trabajadores de la música, como parte de una clase trabajadora. ¿De qué parte son? Nosotros somos un grupo colombo-venezolano. Somos una MC venezolana y dos colombianos. Somos dos hombres colombianos y una venezolana. Y pues ahorita estamos trabajando nosotros dos, porque el otro muchacho está de viaje por allá, de gira también, con algo, un proyecto personal de él, individual. Pero entonces, bueno, como somos los mismos, la fusión entre las dos patrias, el mismo continente, pues la misma lucha. Perfecto. El mismo amor hacia una Latinoamérica unida, el mismo canto de Ali, el mismo canto de Bolívar. Somos una sola patria. Ese es el amor que tenemos que transmitir nosotros, es eso, conciencia cada día más, porque coño, nos están bombardeando duro, ¿ves? Entonces tenemos que nosotros también, coño, llegar a las masas. ¿Y quiénes son los primeros? Los jóvenes, los niños, porque la mente ya de los grandes no la podemos cambiar. Entonces aquí estamos. ¿Qué mensaje le podrían dar a la juventud latinoamericana de Norte, Centro y Sudamérica que escucha Tizana Cultural, que escucha La Biglietti y que, bueno, que no está inmersa dentro de lo que es el proceso bolivariano, pero sigue muy de cerca lo que significa todo el desarrollo cultural, el impulso cultural que se ha venido dando en Venezuela? Bueno, nosotros como colectivo podríamos decirle a la juventud latinoamericana, a la juventud mundial, porque nos vemos como parte de una revolución no solamente venezolana, bolivariana, sino como parte de una revolución planetaria que está sucediendo en todo el mundo, porque un sistema capitalista se está cayendo, y cuando eso pasa, pues la revolución viene. Que reconozcan el tiempo histórico en el que estamos viviendo nosotros, el momento en el que estamos tan importante, y lo importante de nuestra acción en este tiempo para las generaciones futuras. Bueno, que coño, pensemos cada día en mejorar este mundo, ¿ves? Lo hacemos nosotros nada más, no dejemos que nos piensen, no dejemos que la televisión sea el que diga la información que nosotros necesitamos repetir, no repitamos, hagamos algo distinto, desde lo crear, que indagar no significa, coño, errar, no. Si todos erramos significa porque entonces no estamos errando, ¿ves? Errar junto no es errar. Bueno, mi nombre es Lebrick Jaimes, Lebrick Wedernikov, me dicen Wer, pertenezco a la agrupación Flow Warrior, un colectivo de hip hop, de rap, música, protesta. Pues para mí Ali Primera es un referente del punto de vista artístico, musical, en la composición. De hecho lo nombro mucho en algunas de mis canciones, ya que el contenido nosotros pues lo llevamos a un contenido bastante social, de lucha, a un contenido de protesta, de construcción de la conciencia. Y creo que eso es un legado de Ali que nos plasmó en muchos chamos que desde hace años venimos haciendo música y tenemos el camino de la mano izquierda como meta. Y nos concentramos en construir la conciencia, construir al hombre nuevo, y Ali como cantautor del pueblo está como esa semilla marcada en los que en nosotros los venezolanos, en los que nos consideramos afectos y los que amamos y creemos en este proceso revolucionario, nos identificamos con su lucha, con sus letras, con sus conceptos, y es un referente, es un maestro en la música. Aunque él hace trova, nosotros también hacemos trova, pero llevada al rap, llevada al hip hop, desde otra perspectiva, con otro tipo de música, otros instrumentos, con otra sustancia, pero con el mismo mensaje, pues. Sí, el mismo mensaje de paz, de solidaridad, de justicia social, de compartir, de comunicación, de contacto. Bueno, ¿qué mensaje le das tú a la juventud con respecto a que sigan ese legado de Ali, de que lo escuchen, de que no dejen que muera su mensaje? Mira, yo hago una invitación abierta total a todos los chamos en su casa. Hay muchas personas que por conceptos políticos o diferencias políticas dejaron de escuchar a Ali cuando se sentían identificados con las luchas que el compa hacía, y hoy en día dicen, no, lo agarraron como bandera política. Ali no es una bandera política, Ali es una idea, igual como lo es Chávez, igual como lo fue Bolívar en su momento, o como lo fue Tupac Amaru, o como lo fue Farabundo Martín. Bueno, muchísimas personas pues que han continuado con estas luchas sociales de igualdad, y la invitación es para todos los chamos que, independientemente de su tolda política, engánchese con la música de Ali, engánchese con Ali, que la verdad ahí está el concepto de lucha social que nosotros tenemos que rescatar y resaltar, sobre todo en Latinoamérica entera. Bueno, en otro tema, los viernes culturales en el Chucho Corrales continúan. Dale una invitación a la población para que se acerquen. Bueno, la invitación es abierta también para que se acerquen todos los viernes a las 2 de la tarde. Siempre comenzamos a armar el sonido. La actividad comienza a 3 de la tarde hasta las 5, a veces hasta más, cuando tenemos festivales, presentaciones. Bueno, todo depende del ánimo de la gente, pero el horario es de 3 a 5. Y más, la invitación es todos los viernes. Vamos en el de Paseo por la Cultura número 49. Este viernes lo celebraremos. Ya tenemos un año y 3 semanas haciendo esta actividad sin interrupción. Todos los viernes de Paseo por la Cultura, una actividad del Gabinete de Cultura y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, rescatando lo que es el espacio cultural del Boulevard Don Chucho Corrales, dándole esa vida y ese concepto de paseo cultural como tal. Pues nos enmarcamos en esa actividad y bueno, ahí está, lléguense para que vean de diferentes puestas en escenas artísticas en ese espacio. A continuación estarán escuchando la canción de Ali Primera, Amor en Tres Tiempos. Sí, quisimos escoger esos tres temas porque hablan de mucho amor y de mucha ternura. Te vi cabizbaja mirando la playa y quise saber en lo que pensabas. Te besé en los ojos y ya había lágrimas. Te quise pedir que me perdonaras. Te quise gritar que yo te adoraba. Te besé en los labios mientras te cantaba. Digan lo que digan, yo te quiero. Piensen lo que piensen, tú me quieres. Me gusta quitarte la arena. Me gusta quitar beso a beso esos

En las actividades culturales que vienen pronto, tenemos que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Museos Nacionales, invita al taller Fotoperiodismo Ciudadano y la Inmediatez de la Información. Ese taller se va a realizar el día miércoles 22 de febrero de 9 a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública de Arte. Esto es en la ciudad de Caracas y el cupo es limitado. La Fundación Casa del Artista abre la convocatoria para el Diplomado de Formación Integral para el Artista 2017. Desde el 13 de febrero al 13 de marzo, para mayor información deben escribir al correo teatrocasadelartista@gmail.com. A nivel regional tenemos que la Facultad de Arte de la Universidad de los Andes abre su proceso de admisión para la carrera de Artes Escénicas del 2 de febrero al 3 de marzo del presente año. Para mayor información deben dirigirse a la Oficina de Admisión de Estudios, Oficina de Admisión de Estudiantes de la Universidad de los Andes. La Fundación La Bicicleta invita a estar muy pendiente para la próxima edición del segundo concurso de relatos cortos Chávez en 100 palabras. Del 25 al 28 de febrero se llevarán a cabo las actividades del Carnaval de Barranquilla en Colombia. Estas actividades, según los organizadores, se llevarán a cada rincón de las barriadas y urbanismo y sitios de Barranquilla, y ellos buscan resaltar y enaltecer las cumbiambas y demás expresiones culturales y folclóricas de la región de Barranquilla. Buenos amigos, amigas, esto fue Tisana Cultural. Los esperamos en una próxima oportunidad. Reciban un fuerte abrazo y un gran beso. Un espacio comunicacional de la web radio CDP La Biglietti, desde San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela.